El rock todavía tiene mucho para decir. Y la historia tiene mucho para contar. En la voz de Cecilia Elia. Cuando Cristian Aldana se enteró que un amigo suyo trabajaba en el mismo hotel en el que se alojaban los integrantes de Nirvana en su estadía en Buenos Aires, no lo dudó ni un instante. Llamó por teléfono y le pidió que hiciera lo posible para dejarlo entrar. Tenía que hacerle llegar una copia de Los Hijos de Alien, su último cassette. Luego de una hora de viaje desde Temperley, Cristian y María Fernanda Aldana llegaban al hotel y se hacían pasar por periodistas que tenían una entrevista concertada con Nirvana. Para darle más veracidad a sus dichos, mencionaron el número de la habitación, un dato que no cualquiera podría tener. En la conserjería los dejaron pasar. Al llegar a la habitación, Dave Grohl en persona les abrió la puerta y les recibió el cassette. Unos minutos más tarde, Grohl y Chris Novoselic bajaron al lobby del hotel para merendar y de paso charlar un rato con esos chicos que habían burlado la seguridad del hotel y se habían acercado a ellos sin tantas vueltas. Al rato llegó Courtney Love y Christian le preguntó si podían verlo a Kurt. Love le respondió que era imposible. Kurt está durmiendo, dijo y se fue. Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Elia. Encontralas también en nacionalrock.com.